9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aflon Dogs, it's here. Afronautas. Afronautas, segunda temporada. Un viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Súbase con nosotros a la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 y viaje a través del tiempo, aquí en este espacio de músicas eclécticas y mestizas. Presentan Severina y Abogánster. En los controles, Satélite. Un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Bueno, y sigue este viaje maravilloso. Saludos para todas y todos en la audiencia selecta de Afronautas de Latina Estéreo. Hombre, hace 8 días no hemos podido lograr que Dimove se baje la chalupa, ¿no? Hombre, es que este viaje no se ha acabado, pues, desde que hoy podemos hacer viajes más largos en las modificaciones de la chalupa. Tenemos un tanque doble modificado en una hojalatica muy fina para viajes largos. Nos hicieron allá en el taller El Chocó de sí, Barrio Triste, sí, donde tenemos todos los juguetes para la chalupa. La mamá de Dimove ha llamado y todo. Pero pobrecita, ¿cómo estará preocupada? Esperando que dónde está Dimove, que dónde está Dimove. Y el hombre aquí enchalupado. Y aquí, entonces vamos a seguir este viaje con nuestro invitado selecto. ¿Y con qué vamos a empezar, hombre Severina? Empezamos con un tema de Medellín, porque ya una semana por aquí en la chalupa volando me está empezando a dar como nostalgia de la tierrita. Entonces sí, queremos escuchar un tema local, un tema antioqueño de una orquesta del 2003, homenaje a nuestro ingeniero de vuelo Satélite, porque el hombre fue el que hizo la mezcla, ¿no? Y la grabación también. La grabación de esta orquesta que se llama Mulataje Orquesta, música para latinos, música paisa, sonido callejero. Y en su producción esta es la canción Beso de Mulata, una canción que tiene un sonidito algo afronáutico, estilo salsa setentera de garaje. Muy chévere ese pianito que tiene. Por allá todo setentoso, ¿ah? ¿Eh? Bueno, entonces vamos con Mulataje. Thank you. Hombre satélite, te saliste de órbita con ese tema, Sí, hermano, ese tema está bacano. Satélite se devolvió en el tiempo. Y que Mulataje Orquesta es un semillero importante por el que pasaron músicos locales que hoy están haciendo cosas en proyectos individuales bien interesantes. Sí, muy bueno. Los muchachos de Adyacentes, gente de la Contundente también pasó por Mulataje Orquesta. Es una orquesta que marcó un momento, fue muy fugaz como muchos proyectos que marcan época. Fugaz, rápido, pero definitivo. Definitivo, sí, señor. Y vamos a seguir este viaje y vamos a viajar al viejo Puerto Rico, al viejo San Juan. Y vamos a escuchar este tema de un colectivo puertorriqueño que se llama Candela All Stars. Es un colectivo de músicos y de DJs que nos trae un tema bien sabroso que nos lo encontramos en una recopilación que se llama Pan American Grooves. Y no sabe uno cuál escoger de esa muy buena recopilación. No sabe uno qué escoger de ahí. Y es una recopilación que un sello disquero que se llama Cool D Vision lanzó en el año 2007. E incluye pues muchos temas que, bueno, vamos a tratar de compartir esto que hay aquí en los siguientes programas, pero vamos a compartir el día de hoy este tema que se llama Brobombique con la Candela All Stars, un tema bien sabroso, bien afronáutico, para que se tengan fino. Solo aquí en Afronautas. Ten cuidado que mi ritmo no te pique, el ritmo nació en Candela y se llama Brobombique. Ten cuidado que mi ritmo no te pique, el ritmo nació en Candela y se llama Brobombique. Hay un nuevo ritmo aquí en Puerto Rico, ya todos lo bailan porque es muy facilito. Ten cuidado que mi ritmo no te pique, el ritmo nació en Candela y se llama Brobombique. Que mi ritmo no te pique, el ritmo nació en Candela y se llama Brobombique. Cuando empieza a sonar la campana con los tambores y la batería se une y salen los bailadores. Ten cuidado que mi ritmo no te pique, el ritmo nació en Candela y se llama Brobombique. Ten cuidado que mi ritmo no te pique, el ritmo nació en Candela y se llama Brobombique. Comienza la fiesta y empieza la algarabía, y es cuando se forma ya la rumba en la tierra mía. Ten cuidado que mi ritmo no te pique, el ritmo nació en Candela y se llama Brobombique. Ten cuidado que mi ritmo no te pique, el ritmo nació en Candela y se llama Brobombique. El ritmo nació en Candela, aquí en la San Sebastián, donde todo el mundo viene a quedarse y no se van. Ten cuidado que mi ritmo no te pique, el ritmo nació en Candela y se llama Brobombique. Ten cuidado que mi ritmo no te pique, el ritmo nació en Candela y se llama Brobombique. Que bailes, no quiero que te me agites. Ten cuidado que mi ritmo no te pique, y si no sabes bailar ven arrímate y espera que te lo explique. Ten cuidado que mi ritmo no te pique, cuando suenan los tambores que todo el mundo lo grite. ¡Eh! Ten cuidado que mi ritmo no te pique, cuando Don Pablo lo baila dice no quiero que nadie a mí me pise. Ten cuidado que mi ritmo no te pique. Que mi ritmo no te pique, por eso me pica aquí y voy a Bueno, y esa era la Candela All Stars, qué candeleo, ¿no? Tremendo, tremendo sonido, me gusta mucho con esos fondos electrónicos. Un sonido como muy, muy, muy puertorriqueño, ¿cierto? Un ritmo muy... Sí, bastante. Muy raizal. Siente uno algo como por allá de esa herencia de la plena o la bomba en esa como una repetición, una cadencia que lleva la canción. Sí, muy bueno. Pero y mira... Vamos a darle chance entonces a Demove que salga de su ensimismamiento, que está viendo pastas y está loco, ¿no? Sí, este hombre está por allá perdido, desempolvando de esas lunas negras, como las llamaba el poeta. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, aquí Beats en Casa, directamente para Afronautas, les trae algo interesante. Bueno, nos vamos ahora con un track del señor J Mayúscula, un cover de El Gran Combo, de Ojos Chinos, donde participa una cantante también española llamada Ariana Puello y el conocido Roldán del grupo Orishas. Este es un producto que salió en el año 2000 y este track se llama ¿Por qué será? Y Satélite, pegue de esa palanca cibertrónica. Sudando como hijos de puta, todos Bueno, esto fue J mayúscula con la rapera Ariana Puello y el señor Roldán del grupo Orishas con su track ¿Por qué será? Y la J mayúscula se lo merecen estos muchachos, un tema bien interesante con ese sample de esa canción de Gran Combo. Y para quedarnos en este universo cubano, nos vamos a escuchar ahora una canción de la orquesta Manguaré, una orquesta que existe desde los años 70, años 80 también tocó, de dirigida por nada más y menos que este Pancho Amat. Pancho Amat, nombre importante de la música cubana. Ellos eran muy cercanos a la nueva trova y queríamos ofrecer aquí un track que se llama Junto a mi fusil, mi son. Un tema muy político, muy politizado. La letra es bien, bien, bien cargada de política del contexto cubano de la época, pero independientemente de eso, es de una sabrosura, de un ritmo, de una... Y que vocaliza la maravillosa Omara Portuondo. Es la rareza de este disco también, invitada especial. Ese disco tiene, esta canción concretamente, tiene unos arreglos impresionantes, un piano delicioso. Mejor dicho, no digamos más, disfrútenla. Mariposa, flor sin par, mujer que sencilla y sola, va sembrando comprensión para exigir tu lugar. Es duro tu batallar, pues la mente no es maleable, pero cuando el viento arde amenazando tu tribu, milicia no es el abrigo de amor con que curas todo. Miliciano son tus ojos, tu espejo, tu tocador. Eres mariposa flor disparando al enemigo. Eres mariposa flor, compañera, disparando al enemigo. Y así dice mi sol. No, no, no se rinde nadie en esta tierra, no se así rinde no me nadie. Corra mi son, oye. No, no, no se rinde nadie. Palomas sobre la frente, las manos del escolar saludan el despertar de una estrella que se mece. Risa ingenua que enardece la rabia del poderoso, dedo nuclear impetuoso amenazando la historia. Miliciana es la victoria de cada curso escolar. Y cantar, mi vejigo, el niño que es un cañón, con pañoleta y cantar, y así dice mi sol. No, no, no se rinde nadie en esta tierra, no se así rinde suavecito, nadie. Así suavecito mi sol. No, no, no se rinde nadie en esta tierra, no señor. No hay mar que esconda sus peces, el trigo es pan en la aurora. No hay hambre que no se pliegue si hay fragua trabajadora. Odio irracional y cruel, odio de las tempestades, para comer libertades me tienes que fenecer. Pero muerte puede ser miliciana, sí señor, miliciana. No te asombres porque en esa tierra de hombres hasta la muerte comprende que la vida se le pierde si te permite vencer. Que la vida se le pierde, oye, si te permite vencer. Y así dice mi sol. No, no, no se rinde nadie en esta tierra. No, no se rinde nadie, no señor, oye. No, no se rinde nadie en esta tierra, no señor. Cantando pan va el machete, que surca el aire veloz para derramar la flor de este tiempo que nos crece. Pero si el viento enfurece y pretende sin razón tragarse el pan y el amor que con el sudor se cuece. Miliciano es el machete, la caña y el colibrí, el guajiro macho. no se rinde nadie. Óyelo bien. No se rinde nadie. No se rinde nadie. Dice. No se rinde nadie. No se rinde nadie. No. No se rinde nadie. No se rinde nadie. A mí me gusta mucho Carola. El son de altura. Y dice. Suave, suave, suave.